Vamos con esta, hemos comenzado la defensa de tesis de Juliana Díaz Lozano. La dinámica va a ser que vas a tener unos 40, 50 minutos para hacer tu exposición. Después es el momento de la jurada, que para hacer sus preguntas, comentarios, que pueden ser todos juntos, contestar todos juntos o de manera intercalada. Luego de las devoluciones, el público se retira de la sala. Y se queda el jurado, se puede quedar también la directora, primero vos, pero no voto. Y yo les traigo el dictamen y después volvemos a entrar para la lectura del dictamen. Bien. Bueno. Bueno. Muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos a arrancar. Esta tesis está titulada Mujer Bonita es la que sale a luchar, experiencias de vida de mujeres participantes del Frente Popular Radio Santillán Corriente Nacional de Berisso. Bueno, en primer lugar voy a plantear las cuestiones más formales en relación al problema y el objetivo que me planteé, que nos planteamos, es analizar la gravitación de la participación política en las experiencias de vida de las mujeres de sectores populares, y el problema lo podemos como desarmar en tres preguntas principales: cómo las mujeres que integran o han integrado el Frente de Darío Santillán Corriente Nacional en Villarguello, Berisso, elaboran subjetivamente esta participación política, qué importancia tuvo y tiene esta participación en la configuración de sus recorridos biográficos y de qué forma es vivenciada en relación con la totalidad de sus experiencias de vida. Teniendo en cuenta que, además, considero al Frente especialmente desde su definición de organización antipatriarcal. Bueno, continuando con lo formal, el recorte, bueno, la investigación está situada en el barrio Villarguello. El trabajo de campo lo realicé entre los años 2012 y 2018, incluyendo las distintas formas de recolección. Desde una estrategia fundamentalmente etnográfica, hice 23 entrevistas en profundidad, 5 entrevistas colectivas, bueno, observaciones, acompañamientos, recorridos, en algunos espacios participativos. Y bueno, mis interlocutoras fueron mujeres de entre 16 y 60 años en el momento de las entrevistas, que en todos los casos habían integrado por algún momento alguno de los tres comedores que el Frente tiene en Villarguello, que son Madres Unidas, Los Amigos y Juanito Laguna. Tuve en cuenta para pensar a quiénes entrevistar la diversidad generacional, de nacionalidades también, diverso tiempo de permanencia y participación en la organización, diferentes espacios y roles, y también busqué entrevistar a mujeres que ya no participaron, ¿no?, de la organización. Y las dimensiones de análisis que definí, después yo voy a contar cómo llegué a esas dimensiones transversales, fueron las dinámicas de los usos del tiempo, la gestión de los cuidados y las definiciones en torno a la feminidad y las relaciones de género que se fueron dando estas mujeres. Bueno, y ahora me gustaría hablar un poco, a ver si da vuelta. Bien, de cómo fui armando el enfoque de la investigación y mi propio lugar o rol como investigadora. En relación a la elección del tema, bueno, yo lo planteo desde la introducción, está relacionado y ligado con mi pertenencia militante, con mi práctica política. Desde ahí parte, es el punto de partida, digamos, de cómo fui interesándome y pensando en generar una investigación, pero claro que mis primeras preguntas eran preguntas de índole totalmente práctica, relacionadas con los objetivos del activismo, tenían que ver con cómo mejorar una propuesta política de cara a las personas, cómo sumar más mujeres, cómo lograr que permanezcan, cómo pensar la posibilidad de producir en conjunto cambios que tengan que ver con los sentidos que yo en ese momento pensaba que eran liberadores. Bueno, digamos, son preguntas que tienen que ver con esta práctica militante y que yo después tuve que ir de alguna manera desplazando y reconvirtiendo en preguntas de índole más socioantropológica. Bien, y que eso supuso sin duda pensar mi lugar como investigadora, cómo era yo leída y para qué quería investigar. Entonces, bueno, hay algunas preguntas que un poco sintetizan ese primer momento que yo me hacía, que es: ¿para qué investigo? cuál es mi lugar, desde dónde estoy mirando, cómo modulo las exigencias académicas que tienen otros tiempos, que tienen otros ritmos, otras necesidades, con los objetivos que yo tenía de la práctica eminentemente política, cómo debía ser mi relación con las mujeres en mi investigación, cómo trabajo con los posicionamientos políticos que pueden condicionar el análisis de manera invisible o, sí, o no, no explicitada, y qué hacer con la dimensión afectiva. Estas son algunas preguntas que pueden dar cuenta de todo este inicio, ¿no? Que fueron tensionando todo el tiempo la construcción del enfoque de investigación. Yo creo que nunca se resolvieron del todo en el sentido de sí, que siempre fue una tensión que alimentó y que yo creo que en parte enriqueció todo el proceso de la investigación, pero que me llevó, me obligó a construir mi propia rigurosidad, a buscar la forma de construir mi propia rigurosidad. Y esto yo también, digamos, este lugar que tiene que ver con la militancia, con ser parte, fue devuelto por parte de las mujeres desde el inicio del proceso, ¿no? Con estas preguntas. ¿Para qué necesitas hacernos una entrevista si hablamos todo el tiempo? Si conversamos todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y una vez en el plano de la entrevista, yo misma preguntarme, ¿las respuestas que yo recibo tienen que ver con lo que se espera que yo quiera escuchar como militante? ¿No? Y a la hora del análisis también, preguntarme si mi análisis, de qué manera está condicionado por mi pertenencia, en el sentido de si estoy tendiendo análisis totalmente elogiosos o al contrario, aprovechando este acceso privilegiado, estoy buscando diseccionar un objeto. Bueno, todas estas preguntas estuvieron todo el tiempo dando vueltas, pero realmente yo creo que todo este proceso de construir mis preguntas de investigación enriquecieron también mi mirada anterior como militante, ¿no? Esta claramente no fue la única implicancia. Todas, digamos, lo que tiene que ver con la investigación con personas y sobre todo investigaciones que trabajan con etnografía, todo el tiempo nos estamos preguntando cómo somos leídas, ¿no? En mi caso, el hecho de ser mujer, pero ser de clase media, tener una pertenencia y un recorrido en la universidad, el hecho de vivir en el barrio, en el mismo barrio, pero en otra zona, ¿no? Bueno, etcétera. Un montón de condicionamientos que todo el tiempo estuvieron operando en esa construcción, en esa mirada recíproca, ¿no? En la que también se construye conocimiento. En estas preguntas que yo recibía ya antes como militante y que luego se actualizaron con mis interlocutoras, ¿no? ¿Por qué no tenés hijos? Porque sos feminista. ¿Por qué haces este trabajo? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, todas estas preguntas que yo intenté reconocerlas como parte de mi propia implicación, como dice Donna Haraway en el campo. Bien, en este camino me sirvieron mucho encontrarme con lecturas de epistemología feminista, perspectivas decoloniales, investigación militante. Ahí yo las cito. En relación a las epistemologías feministas y las perspectivas decoloniales, me sirvió mucho pensar las críticas que realizan a la ciencia en tanto un discurso que se plantea con una universalidad y una neutralidad y este posicionamiento de construir un objeto totalmente separado del sujeto de investigación o de quien enuncia y ocultar su lugar de poder, ¿no? su constitución como un dispositivo de poder que además está negando otros planes, otros saberes, otras formas de producción de conocimiento, está negando también en algunos casos, por ejemplo, el peso de la afectividad también en la producción científica, ¿no? Sandra Harding dice que prevalece un punto de vista masculino del mundo en la producción científica, entonces esto habla de una perspectiva androcéntrica y también diría desde las perspectivas decoloniales una mirada occidental, ¿no? Del mundo. Me interesó mucho lo que plantea de Sousa Santos en relación a pensar las experiencias desperdiciadas, la gran cantidad, el gran volumen de experiencias que muchas veces quedan por fuera de la investigación científica y que es interesante recuperar y traer. Bueno, y en relación a las epistemologías feministas, las reflexiones en torno a cómo es investigar desde las mujeres y con mujeres Alonso, Graciela Alonso habla de la materialidad de ser mujer, de plantarse en el campo de la materialidad de ser mujer. Bueno, Laura habla de distancia corta, como esta cuestión que es los condicionamientos específicos que tiene trabajar con mujeres en la creación del lazo en el campo. Y de investigación militante, también, ¿no? Esta cuestión de plantear que no hay forma de investigar despojada de ideología, despojada de un posicionamiento, de valoraciones y de los condicionamientos que una misma tiene, ¿no? Y al mismo tiempo me interesaron las preocupaciones de la investigación militante en relación a la necesidad de un ida y vuelta entre la academia y los espacios que uno, donde uno investiga, y sobre todo si son organizaciones, si son movimientos, de que a veces la ciencia y la academia tienen sus propios mecanismos de validación que quedan como dentro de un círculo encerrado y el ida y vuelta con el espacio de investigación es bastante limitado. ¿Voy hablando muy rápido? Bueno, entonces, ¿cómo fue empezar a mirar el campo con la mirada de la investigación social? Realmente fue muy importante el tema de realizar recorridos con mujeres, de conversar, de escuchar, de poder desde ahí replantear el problema de investigación, ¿no? Un primer problema que ya era un problema que estaba pensado, por ejemplo, ya en el marco de las cursadas acá de la maestría y el doctorado, y que después fue cambiando, tenía que ver con cuál era el correlato de la definición política de antipatriarcado del frente de las prácticas cotidianas que yo veía en la organización, que podíamos ver en la organización. Esa fue como una primera pregunta. Pero después, el propio escuchar, caminar, estar más atenta a pensar en espacios de investigación fue desplazando esa mirada. Yo pensé en una anécdota para compartir que tenía que ver un poco con eso. Creo que está presente también en la tesis. Yo me había planteado como parte del trabajo de campo hacer seguimiento de los relatos de las mujeres antes, durante y después de su ida al Encuentro Nacional de Mujeres. Lo hice en un par de encuentros. Y recuerdo que cuando fue el encuentro de Mar del Plata, fue el primer encuentro donde, por lo menos del último tiempo, donde una gran represión en la zona de la catedral, a la columna del frente, la represión la agarró en el medio, entonces hubo mucha dispersión, hubo gases lacrimógenos, diáspora total, todo el mundo yendo, no nos encontrábamos, no andaban las comunicaciones, fue una situación de mucho miedo. Yo quedé muy preocupada, sobre todo por aquellas personas que habían ido por primera vez, ¿no? Entonces, me acerqué el día después de que volvimos a Madres Unidas, que es el comedor que queda en el fondo de Villarguello. Yo había quedado que iba a hacer algunas entrevistas posteriores, pero la verdad que me acerqué a ver cómo estaban, qué había pasado. Lo que yo esperaba encontrar era realmente esta cuestión de nunca más, ¿no? Me dio mucho miedo, nunca más lo voy a hacer. Y lo primero que encuentro son dos o tres compañeras, mujeres que estaban haciendo chistes y riéndose en la puerta del comedor mientras trasladaban cosas. Y yo pregunto de qué se ríen o qué pasó, cómo vienen del encuentro. Y Rosa, acá presente, riéndose me dice, yo estoy acostumbrada a esto. Yo en Lima trabajé en el Vaso de Leche un montón de años, era coordinadora de finanzas, una organización que trabaja, digamos, con lo que nosotros llamaríamos merenderos populares, ¿no? Y a nosotras nos bañaban con rociador todo el tiempo, ¿no? Que creo que así es como se llama a los gases lacrimógenos. Entonces, para mí, es normal. Yo le dije que hacer a la compañera, tenemos que ningún problema. Otra compañera, que no lo había vivido en carne propia, pero sí tenía la experiencia de Bolivia, de la época de la guerra del gas, de cómo era la situación de calle y toda esta cuestión, iba con su nene chiquitito, lo envolvió y se alejó, ¿no? Del momento de la represión. Dijo, no, normal, no pasó nada, pude resolverlo. Otra compañera que sí tenía miedo, sin embargo, dijo, no me pierdo ningún encuentro más, estuvo buenísimo, estuvo divertido, no importa. Y otra de ellas, que realmente también había sido la primera vez que había viajado, fui a preguntarle qué le había parecido el encuentro, Me dijo, estuvo muy bueno, aprendí un montón, me encantó, pero decidí que no voy a participar más de la organización porque me di cuenta que me mandonean en el comedor. Entonces, yo ahora ya entendí que no sé qué. Entonces digo, todas estas cuestiones con las que yo me encontré, como muchas más, fueron ayudándome a replantear el problema. Entonces, dejar de pensar en lo que pasaba en la organización, dejar de pensar la participación política como encerrada en un espacio, a pensar más la dimensión vivida y las políticas, la experiencia en general, ¿no? Las experiencias de vida y los recorridos biográficos de las mujeres, sin los cuales yo no puedo explicar la participación política. No, con esta cuestión de no son las organizaciones las que contienen a las mujeres, sino que son las mujeres las que ponen en los lugares donde se organizan todo un conjunto de saberes, de experiencias, de prácticas que tienen que ver con sus recorridos su trabajo cotidiano. Entonces este giro del enfoque que me permitió abordar las experiencias femeninas también estuvo un poco menos tensionada con mi participación política, ¿no? Porque yo ya no estaba mirando un espacio concreto de organización. Fui construyendo un enfoque, como dije, ligado a la etnografía, para también poder tomar y reconstruir los marcos de interpretación de los sujetos y fundamentalmente una antropología de género, con esto que yo ya dije, ¿no? Que plantea de mirar precisamente qué ocurre con las desigualdades en clave de género, y sobre todo pensar esto de ver en terreno las tensiones y las ambigüedades, con este valor importante que tiene lo ambiguo, ¿no? Como dice Miguel, que se llama Bartolomé, que dice, lo ambiguo está la posibilidad de ver el cambio. Esto ambiguo que uno dice, no es ni esto ni otro, no sabemos qué va a pasar, es movimiento, ¿no? Y está la posibilidad de ver los cambios. Bien. Bueno, iba a decir algunas cosas más sobre antropología de género, pero por ahí lo podemos retomar en otro momento. Acá es donde yo defino las tres dimensiones de análisis que nombré al principio: los usos del tiempo, la gestión de los cuidados y las formas de pensar y construir la feminidad por parte de las mujeres. Y comienzo además a pensar, a profundizar el marco teórico para hacer el análisis. Bueno, acá hay algunas imágenes que tienen que ver con esta cuestión de los seguimientos, de los recorridos, de estar ahí, de poder reconstruir la dinámica cotidiana. Es una imagen de un taller productivo de costura. El segundo es una gestión ante el intendente, la previa de una gestión. Abajo es el comedor Madres Unidas, que está acá, abajo a la izquierda. Y luego hay una movilización frente a la municipalidad. Bien, entonces, ¿qué cuestiones empiezo a mirar o explorar? A poner el foco en la cotidianeidad, ¿no? En la cotidianeidad y en la politicidad de lo cotidiano. Con esto que decimos de poder de tomarla realmente en su valor también en relación a la producción de conocimiento. También tomo la cuestión de las formas comunitarias de lo político, que es también una serie de estudios que trabaja en relación a pensar cómo cotidianamente se construyen espacios comunes y comunitarios que no necesariamente están mediados por las lógicas hegemónicas o donde conviven otras lógicas también, ¿no? Que tienen que ver con lazos solidarios, lazos donde lo principal no es el dinero ni la producción de valor, sino que la interdependencia entre las personas, ¿no? Y con esta idea de sostenibilidad de la vida en el centro, que lo trabaja con fuerza la economía feminista, pero que también lo trabaja en perspectivas de lo común, que tiene que ver precisamente con eso, con girar el análisis y mirarlo de otro lado, desde qué hacemos las personas para sostener nuestras vidas en común, ¿no? Y el sostén de la vida pensado, obviamente, en sentido amplio, no solo sostenernos comer, trabajar, dormir, vestirnos, etcétera, sino también el sostén afectivo, cultural, político de la vida en su totalidad, ¿no? Obviamente todo esto me llevó a pensar y repensar la noción de trabajos, a pensar una ampliación, como plantea también la economía feminista, que ponga en valor y parta también de pensar los trabajos reproductivos, invisibles, de cuidados, etcétera, Y a pensar y poner un énfasis fuerte en la capacidad de agenciamiento de las personas, siempre, ¿no? No solo cuando tienen sentidos que uno cree que son liberadores. Siempre las personas estamos haciendo, accionando en pos de producir y cambiar la realidad en la que vivimos. Y ahí están las herramientas teóricas principales, los estudios de género, pero en sus perspectivas interseccionales, los estudios culturales, la economía feminista y los estudios sobre lo común. Bueno, y claramente en esto la cuestión está importante de empezar a pensar la política no solo en relación al Estado ni a la participación política en una organización, sino la política tramada en las prácticas cotidianas, ¿no? Como producción permanente que tiene que ver mucho con los modos de hacer de las personas. No sé cómo voy de tiempo. Bien. Quería hablar ahora un poco en relación a cómo planteé el relato y la narración en la tesis. ¿Cómo ven el tiempo? Digamos que 21 minutos. Bueno. En relación a cómo se planteó la escritura de la tesis, también fue parte, para mí, fue de la producción de saberes. Mientras que escribía, surgían un montón de ideas y de cuestiones, y me daba cuenta y nos dábamos cuenta de un montón de cuestiones a analizar. También fue una definición, también charlada con mi directora y demás, la cuestión de que la escritura también fuera en clave etnográfica, es decir, que presentara escenas o episodios significativos, que no fuera escritura por ejes, bueno, a ver qué dicen del trabajo, a ver qué se dice de la participación política, sino que fueran escenas que realmente pudieran mostrar esa trama cotidiana con todas sus complejidades. Y también en esas escenas, además, funcionaba un intercambio entre mujeres, de donde aparecían las distintas trayectorias, de qué países venían, las costumbres, digo, un montón de descripciones también ideológicas, sino que aparecían escenificadas, ¿no? Era una manera también de contar y de relatar esa cotidianidad. Decidí primero empezar contando el barrio, intentando ahí historizar brevemente Villarguello, sus momentos migratorios, y también ahí identificar los tres comedores del frente que están en tres zonas, que además son tres zonas de migración diferente, son tres zonas de características de servicios y demás diversas. Bueno, y eso me permitió empezar a presentar el barrio y las mujeres. La escena que caía por su propio peso, digamos, pero después, yo lo digo ahora, pero después, es arrancar por la puerta del comedor, ¿no? Ingresar a lo colectivo por la puerta del comedor comunitario, que es el espacio de colectivización de los cuidados, que es el primer espacio donde las mujeres ingresan a la organización en general, y es el primer espacio que en general las organizaciones construyen en un nuevo enclave barrial, digamos, en un barrio. Entonces, bueno, ahí me permitió ver la cuestión de los cuidados, cómo la búsqueda de sustento que lleva muchas veces a participar ahí, es la búsqueda de un sustento en sentido amplio, no solamente resolver la necesidad de comer, sino toda la cuestión de las relaciones que ahí se generan, los diálogos, los aprendizajes. ¿Qué más? A ver. Bueno, eso, básicamente en relación al comedor y la posibilidad también de que sea el lugar, pensarlo como el lugar donde se produce una base importante para la asamblea y para el piquete, ¿no? Que son dos momentos como muy mucho más visibles de las organizaciones barriales, de las organizaciones piqueteras, que todo el mundo dice corte de ruta y asamblea. Bueno, ver cómo desde el comedor se está cocinando también la asamblea, se está cocinando también el piquete. Me pareció como interesante ver eso. Tan, tan. Bien, segundo momento o segunda escena fue el trabajo autogestionado. La idea de acá, yo no hice un análisis en relación, un análisis profundo de las políticas sociales, ¿no? Sí me interesó ver cómo se trabajaba la gestión y la autogestión de estas políticas en lo territorial, desde las mujeres también, condicionadas o en relación con la cuestión de la resolución de los cuidados y de la sostenibilidad de la vida, bueno, en grupos cada vez más feminizados, y también me interesó para ver cuáles nociones de trabajo se cruzaban todo el tiempo, ¿no? La idea del trabajo digno como trabajo con derechos consagrados por el Estado, la idea del trabajo digno como un trabajo que prefigura formas de trabajo no explotada, ¿no? Bueno, estas ideas de trabajo que todo el tiempo se estaban como solapando, mezclando en la propia construcción de las cooperativas y de los productivos de trabajo. La escena de la asamblea me permitió iluminar sobre todo lo que tiene que ver con la puesta de la voz, de la palabra de las mujeres, que siempre aparecía como un tema citado en todas las entrevistas, ¿no? Es la primera vez que me animé a hablar, antes no decía nada. Me sirvió que me impulsaran a hablar, o me fui porque me molestaba estar todo el día discutiendo. Se hablaba mucho y se hacía poco, ¿no? Todas estas cuestiones que aparecían mostrando a la asamblea como un lugar incómodo para las mujeres, incómodo para aquellas que hablaban por primera vez, pero también incómodo para aquellas que tenían un rol de mayor referencia, porque eran quienes tenían que estar impulsando la participación y instaurando el momento de la asamblea. También en este momento, esta escena, intento ver cómo será el proceso de construcción de referencia femenina dentro de la organización y en relación a las implicancias que tienen el trabajo cotidiano de las mujeres, además, comenzar a actuar, a sentirse, a pensarse como una referente, que en general tiene que ver con el no abandono de los trabajos previos, sino el sumarse nuevos espacios, nuevos roles, nuevos trabajos, nuevas responsabilidades, sin dejar de sostener lo anterior. Bien, y la última escena fue el espacio de género, que también lo pensé como el espacio más sistemático desde el cual se hace la interpelación en clave de género de parte del frente, pero más que nada me servía para pensar el atravesamiento de una propuesta determinada de género en una biografía. Este capítulo, esta escena, está pensada más en recorridos a largo plazo, más diacrónicos de biografías, de pensar qué es lo que pasa cuando participás en una organización que tiene determinadas propuestas en este sentido en tu vida. Y bueno, pasa de todo, ¿no? Eso es lo que un poco intento mostrar. Y para reflexionar sobre todo cómo se dan procesos de construcción de feminidad que no se dan en el vacío, se dan en medio de condicionamientos y se dan en medio de todas otras propuestas que hay en los barrios en relación a cómo debe ser una mujer, cómo debe ser una mujer con responsabilidad de cuidado, ¿no? Las propuestas de la iglesia son los que más nos suenan, pero hay instituciones y sujetos que todo el tiempo están diciendo cómo debemos ser y actuar. Bueno, nos falta tanto. Vamos con algunas emergentes. Bueno, en primer lugar me interesó destacar esto del carácter ambivalente de los cuidados. Ambivalente en el sentido de que son trabajos que descansan fundamentalmente sobre cuerpos y mentes femeninos, siguen siendo, digamos, trabajos que de cierta manera las mujeres seguimos sosteniendo, siguen sosteniendo nuestro espacio, nuestra sobrecarga de trabajo, pero al mismo tiempo los cuidados son citados como el motor para la lucha, el motor para organizarse, el motor para salir, y desde algunas visiones, como es la de Andrea, por ejemplo, Andújar, que plantea que son saberes históricos que tenemos las mujeres, ¿no? Son como acumulación histórica de saberes, también de producir en pos de la vida otras formas de organización. Entonces, esta cuestión de la ambivalencia, que es muy compleja, pero que me parece que es también potente en ese sentido, y que se ve claramente cuando pensamos la maternidad, las maternidades, ¿no? Yo salgo a luchar por mis hijos, me movilizo por mis hijos. Lo hago por un futuro para ellos. Quiero dar el ejemplo de que su madre lucha por un futuro. O yo no puedo ir por mis hijos. Yo no puedo participar porque tengo que cumplir con mis responsabilidades de cuidado, no salgo por esto, ¿no? Este carácter ambivalente se ve todo el tiempo y ahí por eso pensar la potencialidad. En relación a la organización y los cuidados, creo que cualquier proyecto alternativo de sociedad que no se plantee otra gestión de los cuidados, es difícil que pueda construir algo diferente. Porque, primero porque los cuidados son lo que sostienen todo, pero fundamentalmente porque si no son construcciones que siguen descansando sobre la sobrecarga de unas sujetas en pos de otras, ¿no? Entonces, la necesidad de resolver los cuidados, gestionarlos y pensarlos de otra manera, me parece que es prioritaria como para pensar todo tipo de construcción hacia una sociedad diferente. En relación a la direccionalidad política de la construcción comunitaria, un poco lo dije, ver que la construcción digamos, de espacios organizativos no se da en el vacío. Todo el tiempo hay instituciones, sujetos que están disputando qué es lo comunitario, ¿no? Si lo comunitario es algo que tiene que tender a reproducir el lugar de las personas en donde están, si lo comunitario es una posibilidad de cambiar la forma de relacionarse, etc. Bueno, eso me parece que está en disputa todo el tiempo en los territorios populares. La idea de construcción de feminidad como un proceso colectivo, nadie construye su feminidad sola, digamos, siempre se da en relación con otras y con otros. Es un espacio complejo, es un proceso complejo que además no tiene que ver con declamaciones, ¿no? Solamente, yo soy madre, yo soy feminista, yo soy católica, sino que tiene que ver sobre todo con pensar los modos de hacer cotidianos y cómo, pensar sobre todo las prácticas cotidianas y que entonces no es lineal, no es un proceso para nada lineal, ¿no? Sino que tiene que ver sobre todo con esta cuestión de las prácticas. Y ya ahora me trabé un poquito, pero iba a decir lo no, que precisamente por eso se va más que bueno que es. Porque no es genial, por eso. No, que digo, por eso es tan importante salir de estas dicotomías de activas y pasivas, que a veces en el campo sí se ven así con claridad. No, hay mujeres pasivas, hay mujeres activas. Y en realidad cuando uno profundiza, esto no, digamos, no funciona tan claramente así. Por un lado, porque en todos los casos yo entrevisté, conversé con mujeres que en un momento de su vida decidieron organizarse en pos de cambiar su situación de vida, la de su gente y demás, ¿no? Entonces, esto ya habla de que la pasividad no existe en este sentido. Si, digamos, además de lo que implica la ingeniería de tiempos y trabajos cotidianos para permitirse estar y organizarse en un barrio popular. Pero tampoco existe lo activo, en el sentido de lo diáfanamente liberado, de una vez y para siempre, ¿no? Ninguna de nosotros también, tampoco estamos en ese lugar. Entonces, esa dicotomía para mí no ayuda mucho a pensar esta división en mujeres que no cambian y mujeres que sí que están liberadas de una vez y para siempre. Y pensar entonces, sí, la participación política en sí misma como un hecho subversivo en una sociedad que nos plantea a las mujeres que todavía, ¿no? Que nuestro lugar es otro, que nuestro lugar no es la calle, no es organizar, no es cuestionar. Todavía aún eso, digamos, sigue funcionando. Ah, y la importancia, yo escuchaba todo el tiempo los discursos, la idea de sacrificio, ¿no? Pero me parece que es importante rescatar el deseo, porque cuando las mujeres aluden a que, a pesar de que tienen que hacer todo esto, deciden tomar ciertos espacios que no eran necesariamente, no eran obligatorios, no eran un criterio, no tenían que ver con una obligación recíproca que estaba establecida en la organización, tiene que ver con el deseo, me parece, con el deseo de trascender otros espacios y de generar también ciertos cambios propios, ciertos cambios en sus subjetividades. Bueno, esta parte tiene que ver un poco con el contexto que todo el tiempo estuvo permeando, obviamente, la investigación. Hace pocos días fue el 8 de marzo, el tercer paro, no sé si tercero o cuarto paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans en nuestro país. Y tomando un poco de referencia mi trabajo, pero también todas las discusiones que se vienen dando socialmente, me queda esa pregunta: ¿qué proponemos en relación con los cuidados que se tienen en el mundo? Tiro algunas opciones: el reparto igualitario entre los géneros, el avance de la cobertura estatal de estas necesidades en más terrenos, más espacios, es decir, la institucionalización progresiva de los cuidados. Proponemos, en cambio, una reapropiación colectiva y valorizar este trabajo por parte de las feminidades populares, como esto que decíamos, un saber histórico que puede aportar claves para una transformación de la organización social con centro en la vida, o una combinación de todas estas formas. Lo digo como una pregunta que obviamente no voy a contestar, pero que... Y para cerrar, ahora sí, bueno, ¿cómo el contexto actualiza un poco y piensa en función de las continuidades de este trabajo? El contexto obviamente lo sinteticé en algunas frases: los ajustes y el empobrecimiento, el avance de las derechas en el continente, otra forma de acción de las iglesias en el territorio, la persecución de migrantes, un cambio en las políticas sociales que tiende del abordaje, pasó del abordaje de grupos productivos o grupos para la capacitación a una individualización, una relación individual de las personas con el ANSES, pero también la masificación de las luchas feministas y el estallido de la pluralidad en el marco de este movimiento, de esta marea verde. En ese sentido, solamente menciono como tres continuidades, preguntas abiertas, temas a seguir indagando. En primer lugar, preguntarnos y preguntarme, en este caso, también más allá del binomio varón-mujer, ¿no? Que me parece que eso, que quizá si comenzara la investigación ahora, sería... ya sería una pregunta que va desde el vamos, ¿no? Preguntarme, más allá del binomio varón-mujer, otras preguntas en relación al campo. Otra pregunta tiene que ver con cómo se vive, cómo se vivencia desde los territorios y de las mujeres esta individualización creciente de las políticas sociales, esta relación directa, este desarme de espacios colectivos por parte de los gestores de las políticas. Y la última tiene que ver con las nuevas acciones de las iglesias sobre los territorios populares en relación con los géneros. Las iglesias siempre estuvieron, estaban, estarán en los territorios populares. Ahora creo que lo que se visualiza es una nueva acción que tiene que ver un poco con la masificación del debate con respecto al aborto y otros debates de género, pero también tiene que ver con el ajuste y la crisis y con un nuevo rol más vinculado a lo social que están tomando las iglesias, sobre todo del corte evangélico, que están teniendo una intervención más, ¿cómo decirlo?, más virulenta, más firme en relación a interpelar a las mujeres y a generar a los sujetos en clave de género y además a proponer el posicionamiento de las personas en el territorio en base a estos debates. Bueno, estas son algunas preguntas. Creo que ya no terminé. A ver. Re rápido, corriendo, así. ¿Te pongo pausa? ¿Y ahora qué? Va a empezar Florencia, después voy a seguir yo con los comentarios y termina Laura. Bueno, buenos días a todos y todes. me parece significativa este encuentro con motivo de la tesis en esta mañana, porque están multiplicándose en diferentes puntos los amaneceres por Mariel Franco. Entonces, hablar de mujeres bonitas que salen a luchar, me parece importante arrancar diciendo eso, que nos convoque esta intervención. Siempre las tesis feministas son intervenciones en la academia, son intentos por desacomodar esos moldes, incluso en la presentación general lo decía, ¿no? Los tiempos de la academia, los tiempos que tiene el sistema científico-tecnológico, y los tiempos de las mujeres, haciendo ciencia, haciendo investigación, siendo militantes, ¿no? No son tiempos que van acompasados. Sabemos que los recorridos son diferentes a los pares varones. Entonces, me parece importante comenzar diciendo eso. Y comentarios que surgen tanto del diálogo del dictamen previo como de la exposición. Una primera cuestión que a mí me quedaba resonando del primer capítulo, ¿no? La estructura de la tesis está muy bien organizada en esto de hacer, si se quiere, ese recorrido etnográfico a partir de las diferentes escenas, pero también a partir de la materialidad misma que tiene la organización. Es una lectura sentida para mí, dado que ha sido uno de los diálogos más fuertes que he tenido con el Frente de Darío Santillán, en haber seguido el proceso de la construcción del espacio de géneros y las primeras asambleas. Entonces, me parece interesante reactualizar la pregunta de ese capítulo 1, pensando que, digamos, cómo la organización desde Berisso, ¿no? estos tres comedores, estas tres instancias que vos fuiste recorriendo, cómo se puede leer la interpelación hoy al carácter antipatriarcal de la organización, pensando en aquel debate que se dio y que está muy bien reconstruido en el 2007. ¿Cómo podemos leerlo hoy? Sobre todo de los referentes varones, ¿no? O sea, la etapa del estudio que vos marcás marca todo un recorrido, ¿no? De qué pasó después de esa definición de antipatriarcales, además de anticapitalistas, que eso ya se daba por sentado, ¿no es cierto? Era como, vos lo vas contando, estaba claro que éramos todos anticapitalistas. Ahora, ¿qué pasa con esa definición? O sea, ¿cómo podés visibilizar esa interpelación que también lo muestra esa insistencia en la sostenibilidad cotidiana de las organizaciones, en particular en Berisso? Berisso en el marco de una organización más grande. La otra cuestión que me parecía interesante y la repensaba a partir de las últimas preguntas que contaba sobre el cierre, es el periodo que abarca la tesis es 2012-2018. Y en ese periodo tuvimos, ¿no?, este giro en las políticas sociales, algo que Virginia y Laura, la verdad, es el mejor jurado que podría haberse reunido, no por mí, por ellas digo, en términos de los procesos que siguieron, ¿no? Las manzaneras, las piqueteras, veníamos charlando en la previa y decíamos, bueno, cómo todos estos procesos muestran también parte del itinerario y la genealogía de los feminismos populares, que ahora se llaman feminismos populares en la Argentina, pero es interesante pensarlo. Digamos, ¿cómo problematizó el Frente esta gestión de los cuidados? Que gestión de los cuidados sería más en clave de los conceptos feministas, de la economía feminista. Es cierto que en los barrios no se dice de esta manera, pero sí cómo el Frente tomó esto, o no, en parte de la misma interpelación que viene de los barrios, de sus asambleas, de los espacios comunitarios. Y en este sentido, yo mientras leía ese capítulo que habla sobre la autogestión del trabajo, pensaba en los trabajos de Florencia Pacífico, que ella trabajó siguiendo el programa Ellas Hacen, que fue parte de la trama de políticas, ¿no? La Argentina Trabaja, el Ellas Hacen, y ahora la reconversión en Hacemos Futuro, que si bien vos lo aclarás, decís, no me voy a centrar en este proceso de reconversión, pero la pregunta era, ¿cómo ya se está viviendo ese proceso de desarticulación de programas, porque esto arranca a fines del 2015, se ve más brutalmente 2016-2017, la reconversión, el cierre de muchos equipos técnicos que sostenían el Ellas Hacen, y también como lo inesperado, el Ellas Hacen aparecía como un programa que había olvidado totalmente la gestión de los cuidados, de hecho eso es lo que muestra Florencia, dice, bueno, largan el Ellas Hacen a la calle, fórmense para armar cooperativas, pero no les resuelven nada de lo que tiene que ver con el cuidado de los pibes. Entonces, las compañeras van a la formación, cumplen con los pibes a cuesta, ¿no? Y la famosa frase que cuando termina el taller, no encontrarlos cagados y desnudos, corriendo por el coso, porque digo, pasa esto, o sea, los pibes están conviviendo mientras se lleva adelante el taller. O la... Entonces, por ahí pensaba cómo lo pudiste seguir esto en clave etnográfica en esa última etapa, sobre todo 2017, parte del 2018. Y después, el otro comentario, más en clave de los últimos capítulos, pensando en esto de lo que vos decías, ¿no? lo ambiguo, el espacio de géneros fue un espacio desde el cual se pensaron no solamente la formación feminista, los viajes a los encuentros, la potencia de poder pensarse con otras compañeras del Frente que incluso no eran del lugar, sino estudiantes universitarias, digo, esa trama que el Frente de Río Santillán tiene por su propia conformación, tener esa heterogeneidad de sectores que conforman el Frente. ¿Cómo, digamos, se interpela esto que vos contás, digamos, reconstruyendo la tesis de la construcción de feminidades populares con lo que el mismo espacio de géneros del Frente de Río Santillán afirma cómo construimos un feminismo popular? O sea, ¿cómo podría dialogar eso? Y creo que eso también forma parte de la reflexión post-escritura de tesis y todo, de construcciones de las feminidades populares con lo que el mismo espacio de géneros apuesta, como apuesta de su agenda feminista, incluso distinguiéndose de otros feminismos, nosotras vamos por un feminismo popular. Eso para seguir el diálogo. Gracias. Bueno, es mi turno. En primer lugar, agradecerles la invitación a formar parte del jurado. Y no es retórico lo que voy a decir, he disfrutado mucho de la lectura de tu tesis, aprendí mucho, porque no es la clave por ahí sobre la cual venía reflexionando yo sobre los movimientos sociales. Me emocionó mucho en distintas partes por esa minuciosidad de reconstrucciones que haces de biografía, de recorridos barriales. Y como lo trajiste a la defensa, también leer esta tesis en un contexto muy particular que tuvo que ver con... ya la habíamos leído previamente, pero que tiene que ver con el 8M por un lado, que tuvo que ver con el reencuentro después de las vacaciones con los grupos de mujeres con las que trabajo en Solano, y que tuvo que ver sobre todo con estos ejes que vos marcás, ¿no? Esta negociación de la salida, del tiempo, de la gestión, y mi otra parte de investigación ahora es justamente lo contrario, con mujeres de la Tupac Amaru que están presas, donde los cuidados familiares, en un movimiento que implosionó, es lo único que les está dando sostén dentro de la cárcel, ¿no? Entonces todo eso me hizo pensar mucho a través de tu tesis cómo encarar esos procesos y fue un gran aprendizaje para mí, así que el agradecimiento va por todo esto y ahora van los comentarios de cosas que me han gustado mucho y otras sugerencias o diálogos a futuro. Una de ellas, obviamente que vos la trajiste hoy en la defensa, es este desplazamiento del enfoque que vos hacés. ¿Cómo comenzás? Por una pregunta política que tiene que ver con el alcance de este postulado antipatriarcal en las compañeras, en las mujeres que integran el Frente Santillán, y que esa pregunta ya te la estás haciendo dentro de un movimiento que vos estás percibiendo, que estás en talleres de capacitación con jóvenes, y que no podés, en el momento que querés seguir la pregunta hacia dentro de una organización, se te escapa porque esos jóvenes están entrando, saliendo, y ustedes están tratando de retenerlos dentro de la organización, mejorando la propuesta de participación, ¿no? Entonces, de esas primeras preguntas que te haces hasta esta posibilidad de captar la totalidad de la experiencia cotidiana, ¿no? Que lo político no puede estar visto o anclado en un dominio específico, sino que está atravesando esa experiencia cotidiana. Eso me pareció sumamente valioso. Y no solo como vos planteás el desplazamiento, sino que ese desplazamiento lo vas reconstruyendo la cotidianeidad y también vas reconstruyendo la historicidad, que eso es otro elemento muy importante de tu tesis. La historicidad vívida es una historicidad que la traes con las migraciones en distintos momentos de América Latina, es una historicidad que la vas trayendo con lo que le pasó a Berisso a lo largo del tiempo. Entonces, esta reconstrucción de la política anclada en la cotidianidad, en la historicidad, me pareció como sumamente importante. Por otro lado, lo que vos planteás fuertemente en términos epistemológicos, pasar a investigar este mundo de la vida cotidiana no significa retratar las carencias, que ese es un hábito epistemológico cuando trabajamos con sectores populares, todo lo que le falta, porque era muy fácil la primera foto con la calle de tierra que no se puede transitar y otras cuestiones más que hubiesen llevado a traer un mundo de carencia. No lo abandonaste, y eso también me gustó mucho de tu tesis, con esta idea de cómo puedes articular a lo largo de las historias y a lo largo del trabajo que hacen las mujeres en el barrio, este doble aspecto. Por un lado, la desigualdad estructural está funcionando a través de experiencias muy concretas. La experiencia de no poder llegar al fondo cuando hay barro, la experiencia de precariedad que siguió perviviendo en los territorios, más allá que quizás durante la época del kirchnerismo pudo haber más dinero circulando en las economías populares. Hay una precariedad urbana que no se puede redefinir en esos momentos. Hay una historia de despojo, hay una historia de coacción que vos estás trayendo a través de estas migraciones. No están pudiendo conservar los lugares por ahí que eligieron porque están moviéndose de un lado para el otro, pero vos no perdés nunca la capacidad de agencia, que sobre todo eso hay tácticas, hay saberes, hay aprendizaje. Y ese equilibrio vos lo mantuviste a lo largo de la tesis y es súper importante, porque yo también a veces cuestiono las tesis que se paran solo en la capacidad de agencia, sin poder mostrar todos estos elementos que hacen al mundo de la dominación, etc. ¿No? Por otro lado, me gustó mucho cómo vas reconstruyendo la cuestión del barrio, que el barrio no es una dimensión sola, no es una delimitación catastral en el Gran Buenos Aires, sino que tiene que ver con este mundo de la vida y los propios recorridos que se van haciendo en él. Por otro lado, traes también otro tema que tiene que ver con los estudios de política, que es la participación, y de una manera muy tensionada, ¿no? Que no tiene que ver solo como, no puede ser considerada solamente como una clave de transformación liberadora, sino que traes todos los grises que eso conlleva, y justamente está asumida en este mundo de la vida, y eso me pareció sumamente importante. ¿Cómo repones la idea de trabajo cotidiano? Que lo mismo que la política, si la política no es una esfera y está en la vida cotidiana, el trabajo cotidiano es continuo, o sea, no puede ser delimitado en una porción del día, en una porción temporal, como algunos momentos de la producción capitalista o del trabajo formal ciñeron al trabajo, ¿no? Y que tiene que ver con esto de la gestión de cuidado y de nuevo esta ambigüedad, el tedio, el hastío. No sé si está Luz acá. Sí, cuando vos reconstruís la historia de Luz, me cansé de todo ese recorrido que hizo. Terminé de leer eso, estaba cansada yo, estaba sentada en mi casa, ¿no? Entonces dije, ¡ay, todo lo que hace, por favor! Entonces dije, bueno, el tedio por un lado, pero por otro lado, esta idea del deseo que la trajiste acá, del placer de hacer, etcétera, y me gustó mucho cómo hiciste funcionar el concepto de necesidades, ¿no? Que de alguna manera me gustó bastante. Después la idea de la división sexual del trabajo militante, que vos la sugerís, quizás ese punto era el que ya había leído yo en otros trabajos, que es como el más transitado, ¿no? Cómo están distribuidas las tareas entre varones y mujeres dentro de un movimiento. Vos le das una vueltita en las conclusiones, cuando haces una reflexión sobre esto, que para poder sacar más jugo sobre eso hace falta un enfoque más relacional. O sea, no puedes concentrarte solo en el mundo de las mujeres, sino que tenés que saber qué pasa con los varones también, ¿no? Y los varones de distintas generaciones, me imagino yo, porque unas partes muy logradas de tu tesis es cuando incorporás a veces a los compañeros, a uno que habla en una asamblea y a otro que es el marido de una compañera y todo lo que le representa para él este proceso, ¿no? Bueno, después había cuestiones de subjetividad, Ah, algo importante, que todo este desplazamiento que vos vas haciendo de enfoque epistemológico, de tu recorrido, de la apropiación de herramientas de la etnografía como un enfoque y como método, también implican toda una transformación sobre vos misma, y eso está reflejado en la tesis y me ha gustado, ¿no? Vos te parás como una militante del movimiento, pero ¿cómo vos vas haciéndote esas preguntas? ¿Cómo vas transformando tu lugar también, ¿no? ¿Cómo vos te vas desplazando? Ahora, lo sugeriste al pasar en la tesis y ahora lo volviste a colocar cuando decías que te mudaste a Villa Arguello en ese momento, y yo decía, ¿en qué parte estaría? Porque vos describís toda esta... Entonces, bueno, todas esas cuestiones me parecieron como súper importantes. Ahora te voy a señalar algunas par de cosas para tener en cuenta nada más, una general y después el capítulo por capítulo alguna cuestión y una pregunta. Una es, en la organización de la tesis, es sumamente densa la introducción, ¿no? Vos, es una tesis de doctorado y vos ahí tenés que mostrar todo lo que leíste, todos los tránsitos que hiciste, todos tus puntos de partida, etcétera, ¿no? Pero es como que se te cayó un marco teórico encima y que vos no me aparecés tanto ahí. Pero eso suele pasar en todas las tesis de doctorado, porque uno tiene que mostrar que leyó mucho para que uno pueda apreciar desde dónde viene el investigador. Entonces se pierde tu originalidad ahí por momentos, ¿no? Entonces por ahí una recomendación sería como jerarquizar más los conceptos claves, que vos acá en la defensa los presentaste como mucho más jerarquizados, para que se puedan lucir más tus preguntas. Como nos decía una docente de metodología, pónganle tacos altos a sus preguntas, que son valiosas, ¿no? Que vos acá las trajiste. Entonces, a veces me costó seguir un poco la introducción y me fui a las conclusiones para poder reordenar cómo estaba tu tesis después. Entonces, quizás jerarquizando y dosificando algunos autores que vos trabajás en la introducción, en los distintos capítulos, te hubiese sido como mucho más relevante todo eso que leíste y que está bien mostrado, etcétera, ¿no? Y la originalidad de la pregunta que vos te estás haciendo ahí, porque yo la fui como rastreando en distintas páginas para sacarlas en limpio, porque vos estás invirtiendo algo más, o sea, hay como un hábito, al menos para mí, seguro que Laura y Flor, que tiene como más lectura en este campo, no lo ven tan así, pero yo que estoy más afuera por ahí de las preguntas que se vienen haciendo desde los estudios de género o de mujeres, siempre cuando algún estudiante se me acerca a trabajar en un proceso colectivo y quiere enfocar a las mujeres, es para ver cómo el movimiento la impactó. Y vos estás invirtiendo esta pregunta, vos estás diciendo que no es el movimiento el que las impacta, que es este trabajo comunitario de las mujeres el que le da forma al movimiento. Y que la historia de las mujeres puede ser contada en sus propios términos, que es independiente de la organización donde estén. Entonces yo eso lo realzaría muchísimo, porque para alguien que no está empapado dentro de los estudios de género, invierte una manera de acercamiento a ese tema, ¿no? Vos esto lo traes de las epistemologías feministas, eso es lo fundamental, pero le daría como mucha fuerza a ese desplazamiento, que obviamente te queda como tensión en la tesis, que es un proceso que vos estás haciendo, porque por momentos es cómo la participación les impactó en las biografías, pero por otro, cómo este trabajo comunitario está dándole forma a los movimientos sociales, si no, no existirían. Esa es un poco la realidad. Sobre todo cuando vos en el capítulo 1 planteás la importancia cuantitativa que tienen las mujeres en el movimiento, que eso no es para nada menor, que eso quizás no pasó en otras regiones, porque en Jujuy no solamente fueron mujeres el sector cuantitativo más grande de la Tupac Amaru, porque tiene que ver con los mercados de trabajo regional. Entonces, en ese caso, el movimiento era el tercer empleador de la provincia, que no es lo mismo el Gran Buenos Aires, donde vos mostrás que queda en manos de mujeres, básicamente, la organización y de jóvenes, ¿no? Entonces, eso me parece como darle mucha centralidad. Bueno, después, en el capítulo 2, una pregunta nada más, me gustó muchísimo cómo armaste los recorridos. me gusta, bueno, esa, ese paseo con Federici que hacen por Berisso, etcétera, como este, Celina está acá también. Sí, perfecto. Bueno, porque te iba a hacer preguntas a vos sobre ellas, pero ellas están acá, así que las hago. Este, una de ellas era, y me gustó mucho cómo vos vas reconstruyendo las dos historias, ¿no? Y la, la, las historias de Luz, de Celina, a través de estos recorridos que vas haciendo con ellas. Y a mí, por ejemplo, en el caso de Berisso y la calle de Nueva York, una de las cuestiones que más me gustó es cómo los sujetos son los que pueden establecer las conexiones, actualizarlas y darle un sentido en la historia y en la construcción política de los distintos momentos de la producción capitalista y de las economías capitalistas, ¿no? Cómo las economías capitalistas dejan marcas en el espacio y cómo son los sujetos los únicos que tienen capacidad de agenciarlas, de traerlas y de convertirlas en material para la acción política, ¿no? Eso me, me pareció súper importante desde los estudios del espacio. Y ahí me hubiese gustado que por ahí Massey, que está como mencionada en la introducción, te hubiese ayudado muchísimo Massey a darle más, más profundidad a algunas cosas que planteaste, que igual es re interesante, ¿eh? Y con el caso de la historia de Luz que vas reconstruyendo, me, me encantó también cómo ahí este, hay una experiencia vital y colectiva y que todo lo informal, que en la literatura política en general es visto como un obstáculo para lo político, incluso en autores contemporáneos como Davis, incluso Herbie, ¿no? Este, acá vos no, vos lo ves como un insumo. Todo ese saber hacer, lo que podría llamarse ese mundo de la informalidad, está dándole vitalidad al mundo político, ¿no? Entonces eso también me gustó como para realzarlo, y ahí mi recomendación es que Massey te pueda ayudar a ver cómo se entablan conexiones, trayectorias, nudos. Por ejemplo, me quedé pensando, decía, bueno, Luz está sobrecargada, vos mostrás cómo está sobrecargada de trabajo y haciendo cosas. ¿Y qué pasa con Celina? Me preguntaba yo. ¿Está sobrecargada? No, ¿cómo es su, su cuestión generacional, su cuestión de clase, etcétera, en este proceso? La otra cuestión que vos traes es cómo por ahí Celina entrelaza más una temporalidad histórica, cómo ella va enlazando la historia y cómo Luz te enlaza el espacio, ¿no? Trama el espacio. Entonces, pero eso tiene que ver ellas dos representando procesos sociales muy interesantes. Bueno, después con toda la cuestión del capítulo de trabajo, ella te comentó Flor eso. Yo ahí también diría que algunos autores te podrían haber servido más para pensar algunas cuestiones. Si bien no es un enfoque de política social y está claro lo que vos hacés o de política, por ahí para ver cómo vos justo estás tomando un periodo donde lo que empieza a quedar corto con respecto al anterior era el lenguaje de la lucha como merecimiento para las políticas, donde los municipios empiezan también a tomar en sus manos los programas. Y no es por vanidad ni nada, porque no, no tiene que ver con eso, pero por ahí que vos citás mi tesis, ahí nosotros habíamos reconstruido cómo se había agenciado el lenguaje de la lucha, cómo la idea de gestión y autogestión tenían que ver en un primer momento con una disputa a la idea de gestión del Banco Mundial, porque las primeras políticas son diseños del Banco Mundial, los welfare, y cómo los movimientos van construyendo en un campo de fuerza distinto, otro sentido sobre el trabajo, y cómo esa primera etapa igual queda corta, porque vos ahora estás trayendo todo el trabajo cotidiano y femenino, que incluso hubiese hecho estallar la primera idea de trabajo genuino que traían los movimientos en ese primer momento. Pero por ahí repensar ese capítulo, en ver cómo desde un enfoque por ahí de hegemonía o campo de fuerza te hubiese ayudado a ordenar esas relaciones con el Estado y los sentidos sobre el trabajo. El otro tema es la cuestión migrante que vos traés, ¿no? Ahí hay un tema que es más complejo, que tiene que ver con lo comunitario. Yo pensaba que tu tesis ayuda a que nosotros, como investigadores, estemos pensando en escalas que van más allá de las que por ahí podemos reconstruir. Porque cuando yo trabajé en el Gran Buenos Aires, todas esas historias previas o experiencias previas quizás las pensé en ese momento como tradiciones, ¿no? Como tradiciones que recogía el movimiento, porque ahí estaba el debate si eran nuevos movimientos sociales, no, etc. Sí. Entonces la reconstrucción de tradiciones, ahí iba al peso que tenían las comunidades eclesiales de base, al peso de prácticas comunitarias en la construcción de ciudad, pensando siempre en el carácter autoconstruido de las ciudades latinoamericanas, donde todas las redes de reciprocidad son centrales. Entonces yo decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre esas redes de reciprocidad con lo que vos traes como Minga, etcétera, ¿no? ¿Solo el nombre? ¿O qué es? ¿O hay algo más que a vos te atrapó de esa historia que tiene que ver con el debate del comunitarismo? Pero ahí desde la antropología y la historia te diría que es muy complicado esa discusión, que no solo por venir de Bolivia para, o Perú traes la idea comunitaria encima, y eso fue más una elaboración de los grupos militantes aymaras. Entonces, bueno, ojo con ese desplazamiento, no es una advertencia, sino que es que hay discusiones detrás fuertes. Y que por ahí lo que no se puede negar, lo que vos nos estás diciendo es, bueno, cuando miremos ahora estos territorios, no pensemos solo en el PJ, no pensemos solo en las manzaneras, no pensemos solo en las comunidades eclesiales, sino pensemos en migraciones más recientes que están entrelazando otros espacios también y que pueden estar trayendo otras experiencias que a nosotros se nos escaparon, ¿no? Ahora, si esas experiencias están ligadas a la idea de lo comunitario, ¿no? Yo ahí lo discutiría más, porque hay como mucha bibliografía pensada para los movimientos de Bolivia y Perú que lo cuestiona, ¿no? Después, por otro lado, por último, para cerrar, la idea de la asamblea. Uf, esa estuvo buenísimo también, todo lo que traes como criterio, pero a la vez como un espacio de participación obligatoria, de inscripción al frente, ¿no? Como que la inscripción al frente no es algo, no es una identidad permanente, cerrada, sino que es situacional. Son parte del frente en tanto vayan a la movilización, a la asamblea, si no puede ser otra experiencia la que esté ahí. Entonces, bueno, mi pregunta es, por un lado, lo que traen las mujeres al frente, pero ¿qué implica esa membresía también para ella? Y que ahí se quizás puede aportar mucho pensar el carácter pedagógico de los movimientos sociales. Porque decía, ¿por qué tienen que hablar? ¿Qué estamos esperando del habla nosotros? ¿De dónde viene esto? ¿De una tradición liberal que queremos que todos hablen? ¿De una tradición psicoanalítica? O sea, ¿qué es la asamblea para los movimientos? ¿Y quiénes son esos movimientos que incitan al habla? ¿Tiene que ver con un compromiso histórico que pensamos que el subalterno no tiene voz y tiene que hablar? ¿No? O sea, la idea pedagógica del movimiento, ¿no? Que vos decías, bueno, ¿no? Y quizás eso te pueda ayudar a trabajarlo comparativamente con lo que proponen las iglesias, con lo que proponen otros movimientos. ¿Cuál es la pedagogía, el ser, el proyecto de sujeto que están teniendo los movimientos, ¿no? Porque acá te quedó como el movimiento muy separado, quedó después como algo, como un marco nada más, ¿no? Entonces quizás pensarlo en términos, ¿quiénes son los sujetos que enlazan las asambleas? ¿Qué proyecto pedagógico está ahí poniéndose en juego en cada asamblea? Y preguntaba que quizás ahí quedó como todo más concentrado en la forma, que es si hablan, no hablan, la incomodidad, pero yo pensaba, bueno, ¿de qué hablan? Porque, ¿cuál es el contenido? Porque yo cuando trabajaba también en comedores, quizás no importaba tanto cómo organizar una marcha, pero por ahí llegaban situaciones muy urgentes, que tu hijo estaba muy grave en un proceso de consumo de drogas, que se tenían que ayudar entre sí para poder salvarlo, o que estaban las situaciones de violencia que vos traes, o que por ahí había un proyecto interesante que les gustara para sí mismos o para el barrio. Entonces, ¿qué es lo que se habla, no? Pero bueno, eso como para ese punto, pero todo esto, obviamente me conmovieron todas las biografías que reconstruís cuando trabajás el espacio de géneros y lo que sigue. Todo esto es lo que me sugirió tu tesis, para pensar y para avanzar. Son todas sugerencias, me gustó mucho, lo vuelvo a decir, y te felicito a vos y a tu directora y a las compañeras que trabajaron con vos en todo este proceso. Muy temprano y salí y dejé los comentarios de arriba de la mesa. Así que voy a pedir paciencia porque los voy a ir reponiendo entre papelitos, notas en la tableta, etc. En primer lugar, también quiero agradecer la invitación a participar del jurado. Siempre las defensas de tesis son un proceso de aprendizaje muy rico y creo que también para vos, digamos que debes estar nerviosa, pero es bueno que lo pienses desde ese lugar, pero también para las jurados, por las lecturas, como decía, bueno, comparto muchas cosas con Virginia por ser antropólogas, las dos, ¿no? Entonces, es una tesis, un doctorado en ciencias sociales, que tiene una lógica distinta de lo que sería un doctorado en antropología, entonces a mí me permitió también aprender mucho, y también, digamos, como que me fue obligando a pensar cosas, en articular la manera en que yo miro, ¿no? Y la manera en que he mirado en mis investigaciones y la manera en que vos estás presentando los datos. Entonces, en ese sentido, también para mí fue súper interesante. Además, estoy dirigiendo una tesis de maestría también con el Frente y otra, digamos, con mujeres de sectores populares que participan en los encuentros. Así que tu tesis fue también, digamos, como una conjugación de esas cosas que yo estoy leyendo en otros lugares, o sea, de trabajo de campo en otros lugares. Y bueno, en primer lugar decir que la tesis cumple con los requisitos de una tesis de doctorado, creo que es una tesis sólida, es una tesis muy buena, se nota mucho la mano de la directora, creo, en todo este primer capítulo, en todo, ¿no? En toda la tesis, pero tenés como un trabajo muy exhaustivo sobre la bibliografía, digo, ¿no? Vas recuperando distintos conceptos que yo creo que son muy importantes para tu formación, sobre todo. Me parece que ahí eso está muy bien repuesto, digamos, como esto que hay que mostrar, que uno leyó y eso está muy mostrado. Así que mis comentarios van a ser, digamos, en el sentido de avanzar. O sea, yo por ahí los comentarios que te voy a hacer son en el sentido, yo creo que vos tenés acá un trabajo y con estos mismos datos hay muchas cosas más que yo creo que vos podés sacar de acá, ¿no? Hay muchas otras lecturas posibles, digo, y muchas otras reflexiones. Y también cuando la leía pensaba en la importancia de esta tesis en un momento donde el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, ha adquirido una masificación y una visibilización pública, ¿sí? Que lo hace aparecer como que existe ahora, y de hecho, digamos, las que somos más grandes sabemos que existe ya desde hace mucho tiempo, pero ahora dio un giro en los últimos años muy, muy acelerado, ¿no? De un trabajo desde mucho tiempo muy capilar, digamos, muy en lo micro, y ahora aparece esta masificación, digamos, ¿sí? Sobre todo con los encuentros de mujeres ya tienen más de 30 años, digo, o sea, las mujeres vienen transitando las calles, las mujeres militantes, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero me parece que este es un momento bisagra donde es interesante pensar todas estas cuestiones, y yo creo que también estos espacios de defensa de tesis son una oportunidad de pensar juntas en pos de una producción de conocimiento feminista. Y en ese sentido, tengo que empezar a buscar ahora, ¿no? Pero bueno, el tema que lo que vos decías del desplazamiento, yo coincido con Virginia, cuando vos hablas de desplazar la mirada, ¿no? O sea, la vas a sacar de la organización y la llevas hacia la cotidianeidad, la experiencia cotidiana y los procesos subjetivos. ¿Sí? Entonces es como llevar la investigación hacia el lugar de las mujeres y sacarla del lugar masculino. ¿Sí? Entonces me parece que ahí hay un movimiento súper interesante que vos haces en tu tesis, pero, y el pero es para pensar hacia adelante, yo tengo una pregunta sobre la noción de política. ¿Qué significa política en tu tesis? Si yo tenía todo ordenadito página por página, pero lo voy a reponer un poco desde acá y desde los papelitos que tengo. Pero hay un uso, salvo en la página, creo que es la 52, donde vos definís, sí, tomando de referencia esta perspectiva, en este trabajo se define participación política, ¿no? Acá tenemos una definición de participación política. como práctica cotidiana de involucramiento en términos de construcción de lazos entre personas. En este caso, el marco de determinadas organizaciones sociales en base a sus necesidades y las demandas que expresan como organización, ¿no? Yo haría muchas preguntas sobre esto y te digo, es a futuro, o sea, no es para que vos respondas, sino para mí es una instancia de pensar de manera conjunta. La política tiene, a ver, la definición más de sentido común y más ortodoxa de lo que es la política, ¿qué diferencia tiene esta definición de participación política de esa otra noción de política? La otra noción de política no es una práctica cotidiana de involucramiento en términos de construcción de lazos entre personas. La política de los partidos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo creo que vos hiciste, por eso te digo que tenés mucho acá, mucho para artículo, lo que quieras, o si no querés nada, digo, pero hay mucho para pensar. Porque en la necesidad, y creo que esto es dificilísimo, por eso digo, yo apuesto a una construcción teórica feminista, ¿sí? Desde tu tesis, es tan difícil correrse de estas nociones hegemónicas de lo que es lo político, que vos sí le diste lugar a las mujeres. Como dijo Virginia, vos desplazaste y pusiste a las mujeres en el centro. Pero yo creo que vos seguiste un poco adherida a que lo importante es la política. O sea, hay algo de lo político. Parece que solo es importante aquello que se llama político. Entonces, por eso vos estás pensando, bueno, ¿por qué las mujeres no permanecen? En un momento dijiste, bueno, yo me preguntaba al inicio, bueno, quiero que permanezcan en la política, porque lo importante es la política. Pero eso es lo masculino también. Entonces, el tema es cómo dejar de mirar a las mujeres sin esa referencia a lo que socialmente, ¿sí? En la mayoría de las sociedades, se otorga de legitimidad, que es lo político. Parece que es una tesis, solo es importante si habla de política. Y lo político es esa noción masculina de política. No sé si me logro explicarme, digamos, pero o esto de hablar de la política en femenino, digamos, o sea, ¿por qué la otra política no necesita decir que es en masculino y esta necesita decir que es en femenino? ¿Y por qué es más importante la asamblea que el comedor? ¿Sí? ¿Por qué las mujeres deberían, un poco lo decía Virginia, por qué las mujeres deberían ir a la asamblea? ¿Por qué las mujeres? Es más en términos no metodológicos, ¿eh? No estoy entrando en el campo específicamente. O por qué las mujeres deberían o hablar o ir a la asamblea. Está, si las mujeres están en el comedor y están haciendo mucho. Entonces, ¿qué nombre tiene eso? Si eso es política. Y también, ¿qué nombre le dan las mujeres a ese espacio que construye? O si tiene nombre, porque tal vez no lo tenga. Y ese también es un dato para tu campo. Me acordaba, mientras te escuchaba y escuchaba a las colegas, un texto, un libro de Nancy Moon, que bueno, hay un clásico, Malinowski, clásico de la antropología, ¿no? Los Argonautas del Pacífico Occidental, que analiza este sistema de intercambio, las tropias, el Kula, y Nancy Moon escribe en el año 86, digamos, un libro donde ella va a mostrar todo lo que posibilita el Kula, ¿sí? Entonces, él muestra la circulación de las canoas, pero Nancy Moon va a mostrar que hay que cocinar de manera ritualizada, hay que pintar las canoas, hay que pintarlas de noche en un lugar tal, etc. Bueno, entonces ella hace su libro, que se llama La fama en Gawa, mostrando todo esto que Malinowski no mostró, digamos, ¿no? En el año 22. Ella escribe en el 86. Y también Annette Wagner, que hace lo mismo. Ella va a decir, Occidente dice que las mujeres no tienen poder o que no tienen poder político porque Occidente separa la política de la religión. Pero en la astronomía no se separa la política de la religión. Y las mujeres son las que dialogan con los ancestros. Entonces las mujeres sí tienen poder político. Entonces es como, digamos, una apuesta a cómo usamos los términos, ¿no? Entonces, hay una centralidad, o sea, acá está definido qué entendés vos por política. Yo en un momento me preguntaba si la política era lo común y dónde está lo común, porque lo común está en la asamblea, lo común está en el comedor. O sea, si vos cambiás la mirada, podés hacerte otras preguntas que tal vez las podés responder con los datos que ya tenés. O sea, podés hacer hablar a tus datos desde otro lugar. Entonces yo me preguntaba, ¿eso es lo común? Digamos, ese cuestionamiento es la transformación, ¿qué es la política? Y después me parece súper interesante que vos misma tal vez puedas hacer, digamos, un mapeo, a ver si yo te puedo mostrar algunas. Agradecimientos. A Celina, maestra bruja piquetera, madre política. ¿Qué quiere decir la política? ¿Sí? A Silvia Federici, académica y política. ¿Qué quiere quiere decir es política. Procesos de subjetivación política de las mujeres. Todos los azulcitos son política. El mapeo. Bueno, entre la participación política y la subjetividad, ¿sí? Precisamente el objeto es cuestionar miradas académicas y políticas. Entonces yo te podría decir, si vos te corres del concepto de política, que lo tenemos recontradeído, eso es político, porque estás haciendo una apuesta de transformación. Entonces, ¿qué es para vos la política? ¿O qué es para ellas la política? ¿Es la transformación? El comedor puede ser. Tal vez el comedor sea más político que la asamblea. Y te puedo decir que el comedor, no lo sé, pero voy a arriesgar, tal vez transforme más que la asamblea. ¿Qué es lo que sostiene más la vida? ¿El comedor o el piquete? O sea, correr, o sea, yo te voy a decir radicalizar el desplazamiento. Radicalizarlo, sí, en un artículo si querés, pero tenés como un super material, tenés un super mapeo que lo podés llevar mucho más allá en tu apuesta, digamos, de qué es. Y después tenés toda la cuestión tuya de la militancia, que es prescriptiva. Digo, también vos considerás que militar es lo mejor, si no, no militarías, o que militar está bien, o que eso es valioso, ¿sí? Y desde dónde se milita, para ver si encuentro alguna más de... Bueno, analizar la politicidad de los sectores populares. Y en ese sentido, estoy viendo que otra. En ese sentido, vos hablás, hay algo muy interesante que también lo resaltaron las colegas, digamos, de no quedarte en el lugar de la carencia. ¿Sí? Seguro que la carencia de ciertas cuestiones, digamos, o las desigualdades económicas, estructurales, etcétera, condiciona. Pero hay una especificidad de hacer política de las mujeres de sectores populares. Entonces yo podría preguntarte si hay algo distinto de cómo hacen política estas mujeres que vos estás analizando y cómo hacen política las feministas de clase media. ¿Cómo se construye la política en el feminismo de clase media? Si vos no podés ahí pensar esta relación, digamos, no lo vas a hacer, digamos, pero no importa, digo, o sea, me parece que es interesante pensarlo. O sea, ¿por qué vos decís, bueno, la política no está en una esfera, bueno, pero esta articulación feminista tampoco? Entonces, ¿por qué recortar? Claro, obvio, tenés que escribir una tesis, tenés que recortar, digo. Pero ¿por qué no pensar, si vamos a hablar de política, ¿por qué no pensar si la política del feminismo es distinta de la política de que hacen las mujeres en las clases? Cuando vos mostraste los ejes, ya no me acuerdo dónde lo que. Cuando mostraste los ejes, los enfoques, vos hablaste de, a ver, estudios culturales, estudios de género, estudios culturales, feministas y sobre lo común. No hay sobre política. ¿Por qué? No, de verdad. ¿Por qué? Digo, o sea. Voy a hacer una autorreferencia porque a mí me ayudó a pensar, digamos, también leyendo en mi tesis doctoral de feministas de todas partes. Yo siempre tengo discusiones, me dicen, tu tesis es de género. Yo digo, no, mi tesis es sobre política. Yo no uso bibliografía de género. Yo muestro cómo las mujeres hacen política. Hablar de mujeres no es hablar siempre de género. Yo hablo de mujeres y de política y uso la antropología de la política. Y tomo la noción de política que ellas definen, que es la noción que toma Bourdieu, que no sé si Bourdieu la había tomado de ella, seguramente, ¿no? Que es la subversión de la realidad, es imponer una visión de mundo. Eso es la política para las feministas. ¿Sí? Entonces digo ahí, me parece que tal vez la política que hacen las mujeres de las clases populares tal vez no sea tan diferente de la clase media. Para pensarlo, o sea, es algo a pensar, a descubrir. Después, y eso me quedó, pero te lo puedo mandar si querés después en los comentarios, era todo como vos usas el término personal, lo personal. ¿Qué es lo personal? ¿Qué es lo personal y qué es lo comunitario? O sea, tu propia tesis te puede servir a vos. Me parece que si vos haces una reflexividad sobre tu trabajo, podés seguir sacándole un montón de data que te va a ayudar a hacer una propuesta inclusive teórica fuerte en la manera en que vos misma estuviste usando estos términos. Eso me parece súper interesante también. Y hay una página que me interesa mucho, porque me parece súper jugosa. que es la página 26, acá tengo, para que tengo algunas fotos acá. Cuando vos hablas en la página 26, vos hablas, esto también, bueno, un poco lo que te decía Virginia, que el marco está excelente, ese marco teórico que vos haces es un recorrido exhaustivo, haces una reposición increíble, pero un poco lo que decía Virginia también se te viene encima. Pero ese es un comentario desde antropólogas, vos estás haciendo en ciencias sociales, o sea que, digamos, es si querés, digamos, mirar desde otro lugar. Vos hablas de interseccionalidad, ¿sí? Por un lado vos hablas de interseccionalidad, que después un poquito se pierde, y después vos haces toda una reflexión, hablas de la reflexividad, entonces vos decís que sos militante y que sos vecina, y hablas de cómo se construye el conocimiento estando dentro. Pero vos decís que estás dentro porque sos militante, ¿no? Sos militante, entonces estarías dentro. Pero yo te pregunto, ¿de qué otras formas vos estás adentro o afuera? Como clase social, ¿estás adentro o afuera? Como identidad étnico-racial, ¿estás adentro o afuera? Como nacionalidad, ¿estás adentro o afuera? Entonces, si vos pensás desde ese lugar, ahí tenés otro artículo. Sí, porque hay muchos adentro. Y vos hablás de interseccionalidad. Entonces, esa interseccionalidad que vos planteás en este marco teórico, hacela rendir. Porque vos podés pensar a través de eso. Entonces, vos no estás adentro o afuera solo por ser militante o vecina, o sea, no estás adentro o afuera porque vivís cerca, estás adentro o afuera también por otras razones re poderosas y que en general no las vemos, o sea, eso claro. Es dificilísimo, o sea, es muy difícil verlo, ¿no? Vos decís que estás prefigurada por la experiencia militante, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo sería estar prefigurada por la experiencia militante? No es para que me lo respondas, respóndetelo vos. Escribir sobre eso y vas a, otra vez, o sea, vos responder esa pregunta y vas a tener un montón de datos. Bueno, otras cosas, vos decís, fui conmovida por los debates. ¿Por qué? ¿Por qué te conmoviste por los debates? ¿Qué es lo que te conmovió? Fui a enseñar, decís, pero aprendí, y lo contás, tal vez fue una interpretación mía, pero lo contás como sorprendida. ¿Por qué? Porque uno supone que como clase media va a los sectores populares a enseñar y no va a aprender. Entonces ese es un presupuesto, ¿entendés? Digo, todo eso. Entonces, ¿por qué uno se sorprende de aprender en ese proceso? Porque supone que uno va a enseñar. Entonces ahí también hay una posición jerárquica, hay una posición, bueno, hay una posición, digamos, de construcción, que no es una acusación, es tenerla presente para producir conocimiento desde otro lugar. A ver, ¿qué más? Aprendí más de lo que pude aportar, ¿no? Esta cosa me suena a lo que nos pasa, por lo menos a mí me ha pasado, digo, que nos pasa a todos, esta culpa, en lo que uno va y entonces, ¿qué hace? ¿Quién es en ese lugar? ¿No? Y está sacando algo, el extractivismo, cuando vos hablas del extractivismo, esto parece una disculpa, el extractivismo, digamos, ¿no? Bueno, repensar esas, sí, claro, porque es lo que nos pasa. Claro, no nos pasa si investigamos en clases altas o gente con la cual, por ejemplo, yo trabajo con militares, digamos, ¿no? Entonces, como no, uno no tiene tanta empatía, bueno, ahí tenemos menos culpa. Pero en investigación es lo mismo, o sea, también estamos sacándole a alguien. Claro, pero como ese alguien que nos cae antipático no nos importa, ¿no? Entonces, digo, son todas cosas para pensar sobre eso. Bueno, creo que ya te dije bastante. Ah, otra cosita más. En la página 27 vos hablas decidimos. Decidimos impulsar un espacio de capacitación. ¿Quiénes? Tenés ahí como unos implícitos, ¿sí? Y también cambias el lugar de la enunciación. Y hay una parte que es en primera persona y después usas el plural, que eso sí me gustaría preguntarte por qué. Sí. Bueno, creo que después te puedo pasar esto de lo personal, que no estoy en condiciones de reponerlo sin el papelito, digamos. Pero el tema de la participación política, de qué es la política, de por qué se tiene que llamar política, por qué no se puede llamar de otra manera y ser igualmente importante, y también sí me da curiosidad saber cómo lo llaman ellas. ¿Lo llaman política? ¿O nosotros cuando vamos al campo le enseñamos a que digan que es político y nos quedamos re contentos porque entendieron que es político? Y entonces se convierte de esa manera en más importante, que sería como imponerle un punto de vista masculino de alguna manera, ¿no? O androcéntrico. No sé si masculino, sino androcéntrico. Bueno, eso. Gracias por los comentarios. La verdad que no sé por dónde empezar. Sí que valoro mucho las observaciones en relación a cómo seguirla y también aquellas que plantean que por ahí qué cuestiones no explicité o no busqué, como es, por ejemplo, poder conceptualizar mejor la política, ¿no? ¿A qué política me estoy refiriendo? Que para mí fue una dificultad. A mí me había parecido muy interesante la noción de política en femenino como la trabajan en algunos estudios de lo común, en este sentido de pensar cómo, digamos, a ver cómo decirlo, de algo que no separa lo político y lo social, sino que intenta construir la gestión pegada a la necesidad de sostener la vida, ¿no? Entonces, a mí me sirvió poder pensar cómo se da esa construcción de tramas que tienen que ver fundamentalmente con tomar decisiones sobre cómo resolver en lo cotidiano. Claramente, yo ahora releyéndolo y escuchándote y demás, veo que hay cuestiones que tienen que ver con toda producción política que yo no las incluí ahí, que tienen que ver, creo yo, con una visión, una idea, una valoración de lo que debe ser el futuro, de cómo debe ser la sociedad, ¿no? De cómo debe ser, cómo debe cambiar, cómo debe transformarse, que está presente en todas las personas y que yo no fue mi intención jerarquizar la asamblea por sobre el comedor, seguramente todo eso se coló porque estamos todos permeados por esas definiciones más clásicas de política. Por el contrario, sí me parece importante esto de rescatar de cómo precisamente toda forma de organización se sostiene desde ahí, y toda forma de liberación está, por lo menos en el campo que yo estudié, está sostenida por esa cotidianidad de organizar el sustento. Todas las preguntas y todas las cuestiones en relación a la política me la llevo, cómo se construye la política del feminismo de clase media. Claro, porque también me parece que el tema de pensar lo político desde una perspectiva feminista está en este momento en debate, completamente, ¿no? No, con esto no me quiero disculpar de no poder quizá definir cómo es una política feminista, pero sí me parece que estamos en un momento en que la masificación de las luchas, la gran marea feminista, se está planteando no solo conmover las cuestiones de género, sino ver qué cuestiones, digamos, qué se aporta en relación a las formas de manifestarse, hacer política, de interpelar, que está en total debate dentro incluso del movimiento feminista, si nuestras demandas tienen que ver con conseguir ciertos resultados en normas, si tienen que ver con cambiar, hacer un cambio cultural, si tienen que ver también con pensar de qué manera como movimiento nos plantamos en el público. Cómo nos organizamos, cómo demandamos, cómo hacemos. Si me parece que es totalmente necesario e importante esa pregunta, y que sí, que quizá eso la tendría que repensar mucho. ¿Qué más? Te habías hecho una pregunta específica que tenía que ver con el cambio de personas, la anunciación, en lugar de la anunciación. Yo lo señalo acá también, sí, porque fue un gran tema la introducción esa, que es kilométrica, muy larga. 56. Es donde reponés todos los debates. Sí. Polémica. Bueno, mi tesis está toda escrita desde el primera persona del plural. Hay una parte en la que yo señalo estas preguntas bien ligadas a mi implicación personal. Y realmente no encontré otra manera de escribirla que no fuera en primera persona de singular. No encontraba otra manera porque sentía que estaba siendo parte de otra gente de un proceso que ahí sí, en el que tuve bastante implicada en como rumiando hacia adentro también. Y bueno, realmente cambié la persona porque me parecía lo más genuino, no lo había escrito en primera persona, también en el plural, nosotras, a los, y no me hacía sentido, digamos, con el proceso. Mi pregunta es por qué cambiaste, o sea, yo estoy de acuerdo con la primera vez. Sí, bien, a mí me parece bien, no es una crítica, al contrario, porque vos estás enunciando, y más, digamos, si uno habla desde el feminismo, una de las grandes problemas que tenemos es la invisibilización del lugar de las mujeres y de la escritura de las mujeres. Claro. No es eso, sino que hay un cambio. Sí. Sí, en la parte más del posicionamiento epistemológico está escrito en individual y el resto de la tesis está escrito en primera persona del plural. ¿Por qué? Bueno, quizás tiene que ver un poco de esta, la cuestión puede ser de la dificultad de la toma de la primera persona en singular, seguramente tiene que ver con eso, y también con que un montón de reflexiones que están acá puestas en la tesis son reflexiones colectivas de distintas maneras. Ya sea con Silvia, ya sea, digamos, con otras personas con las que me he leído recíprocamente o con mis propias interlocutoras, quizá, para dar cuenta de esa producción colectiva, o quizá por temor. Dejamos acá. Lo charlaré en el espacio correspondiente. Porque si uno quiere hacer, un texto colectivo, hay otras estrategias. Uno puede pensar otras maneras de dar voz. Ahí estás hablando vos, pero diciendo que hablan varios, que no sabemos quiénes son. ¿No? O varias. Está muy bien. Tiene que ver con la introducción también, con la necesidad de jerarquizar mis conceptos propios. Lo intenté, pero sí, la seguiría trabajando en producción. En relación a la incorporación de lo migrante, también fue todo un tema que decidir qué hacer con eso. No es que pasó inadvertido, que es un campo de debates y estudios recontra profundo. Lo que pasó es que no fue una pregunta inicial mía, y cuando me senté a conversar con las mujeres, y cuando observé y cuando caminé, apareció por todas partes, todo el tiempo. Experiencia migrante, en todo sentido, y no solo ligado a cuando crucé la frontera, ¿no? Sino cuando llegué acá, tomé el terreno, hice el comedor, ¿no? Naturalmente. Y traje este condimento de Perú y se hizo esto, ¿no? Como toda una cuestión, incluso de referenciar todo el tiempo experiencias de organización en otros lugares, pero también, y algo que para mí como que sería un lugar para recontra seguir profundizando y que imagino que debe estar también estudiado, que tiene que ver esta cuestión de cómo la propia experiencia de migrar transforma la experiencia de organizarse y viceversa. Como que hay ahí una cuestión que está muy entrelazada entre la migración quizás como una forma de resistencia, el organizarse como una forma también de pensar el cambiar las condiciones de vida, además. Y en un momento dije que pensaba sacarlo, y después me pasó que, por un lado, no era fiel, no era sincero con lo que yo me encontraba, que era lo que me explotaba todo el tiempo, lo de la migración, aparecía, por más que no lo preguntara, por más que... bueno, obviamente, después lo empecé a preguntar, pero empecé a no negar esa pregunta. Pero sí intenté que al menos pudiera dar cuenta de esta cuestión de cómo son las mujeres las que aportan en pos de las tramas colectivas sus saberes, sus aprendizajes, sus historias. Por eso, digo, no meterme en la profundidad de los estudios sobre migración, pero sí esto, que la migración me permitía mostrar cómo claramente hay como un aporte de saberes y de prácticas que está puesto en el territorio, más allá de si hay una organización popular que las incorpora o las trabaja, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante que esté. Bueno, y sí, muy interesante esta cuestión de discutir lo comunitario, que además es el debate, ¿no? Y este debate de lo comunitario, el espacio común, de por sí es un espacio transformador, de por sí es un espacio contrahegemónico, que, bueno. Ahí me había olvidado decir que, sí, que a veces lo comunitario aparecía como un argumento cuando se entreveía alguna lucha más, rivalidades o luchas por ahí entre facciones que hay en distintos movimientos, ahí aparece el conflicto comunitario como valor frente a la revelación de esos conflictos. Sí. Bueno, pero para atención no, no, no, a esa idea. Es no, no, pero sí, es el debate. Bien. Bueno, lo de la familia de carácter pedagógico, claro, totalmente. De hecho, me parece que el último capítulo de Espacio de Género aparece mucho más claro cómo hay una idea pedagógica en el sentido de vamos a la asamblea a invitar un campamento de género, vamos a proponerle a la movilización, es importante que las mujeres vayamos a los encuentros de mujeres porque ahí, bueno, claro, ahí aparece con mucha claridad y en la asamblea para mí fue muy difícil plantear, quizá porque además fue un rol que yo tuve mucho tiempo de motorizar o de estar participando de ese rol en la asamblea, y sí, me parece que es importante pensar esto del carácter pedagógico de las organizaciones y de los movimientos y demás, y que visitarlo mucho más en ese espacio de asamblea, que es además el que pone en manifiesto una cierta bajada de cómo deben ser las cosas, o como una propuesta, en realidad, ¿no? Y él también relaciona de qué hablan y cuál es el contenido. Eso también tiene que ver con la propia naturalización de conocer demasiado el espacio, creo, y no ver lo importante que es también el relato de eso. Bueno, Flora hizo un montón de preguntas que tienen que ver, que para muchas la respuesta no, de verdad no es mía, es como colectiva, son muy interesantes. No sé por cuál empezar. Bueno, lo de la cuestión de las políticas sociales. Sí, a mí me. Y la desarticulación del programa en los últimos años, de los programas sociales en general y los programas destinados a mujeres de los sectores populares específicamente. No, digamos, yo no llego a investigar ese periodo, pero sí es algo que está presente ahora en el campo, en la situación. En los barrios con mucha fuerza, si bien hubo una disputa anterior para mí en relación a las políticas sociales que tiene que ver con eso que yo muestro del trabajo, ¿no? En el periodo anterior no necesariamente, o sea, si bien había una retórica de generación de oportunidades laborales, no necesariamente en la práctica y en el accionar de los funcionarios, yo lo muestro en un diálogo con una funcionaria, eran vividos como programas de dignificar el trabajo, de generar trabajo digno, sino que eran formas de inclusión, ¿cómo decirlo?, de una inclusión en tanto beneficiario de un programa social, no de una inclusión directamente laboral, y a veces tomado como becas de capacitación. Pero sí es verdad que durante el periodo anterior se mantuvo una idea de grupalidad, porque es la forma también en que el Estado gestionó, controló ese tipo de políticas, ya sea a través de los municipios o con acciones directas desde Nación, o en algunos casos incorporando a partir de las luchas de las organizaciones, la cuestión de la cierta autogestión de las organizaciones, de los programas estatales, todavía había una idea de grupalidad, de grupo de capacitación, de grupo de cooperativa, de grupo de mantenimiento barrial incluso. En los casos en los que los municipios utilizaban los programas para barrio y limpieza, también una idea un poco más. En la actualidad, el tema de la desarticulación que viene de la mano de toda la política general del macrismo y también su bajada ideológica tiene que ver con la individualización total y con una relación del Estado con la persona que tiene que ver, me parece a mí, con la inclusión estadística de las personas. Esta cuestión de tengo tantas personas anotadas terminando de estudiar, ¿no? Y que sí en los territorios se visualiza, acá hay gente que puede hablar mucho mejor que yo, pero como una forma de desarticulación de los grupos preexistentes en todo sentido, y que incluso es una, digamos, no es algo sutil, es una bajada concreta. Cuando uno va a cobrar un plan social, ahí dice, no te tienen que obligar a ir a ningún lado, a ninguna marcha, a estar en ningún grupo, ni a participar de ningún espacio. Entonces, digo, esta bajada concreta que tiene la implementación de la política, sin dudas, está transformando lo que está pasando ahora en los territorios, y ni hablar que es un dilema para las organizaciones en general. Bien. Flora preguntaba cómo se puede leer la interpelación en clave antipatriarcal hoy en relación a los diferentes varones. Bueno, es muy complicado de pensar esto en Berisso, porque, bueno, como yo pongo, es una organización altamente feminizada. Cuando digo altamente feminizada es con uno o dos, tres varones por asamblea, ¿no? De las que a mí me tocó acompañar y demás. Entonces, cuando hay una propuesta que tiene que ver directamente con una actividad feminista, en realidad la cuestión de no aparece una resistencia explícita masculina. Es difícil. Yo creo que eso también tiene que ver con el contexto. El contexto ha cambiado, hay cosas que ya no se dicen, que no se pueden decir. Tiene que ver con todo un trabajo sistemático de espacio de género en relación a eso. Pero sí, obviamente, hay situaciones de la práctica que sí generan que hay desigualdad en relación a los varones, pero para mí tiene que ver más que nada con la dificultad de dividir el trabajo de otra manera, la dificultad de organizarse de otra manera en lo cotidiano, que deja todavía a los varones en un lugar de referencia un poco más cómoda y menos anclada, tenemos que resolver todo. Que me parece que ese es el problema del lugar de poder de los varones, tiene que ver más con eso que con lo que se puede decir las sentencias explícitas. Es que un varón, para ser referente, no necesita ir a cocinar todo el día, ser comedor también. No necesita, además, hacerse cargo de quién cuida a los niños en la marcha. No necesita dar cuenta de que fue a gestionar toda la semana con de secretario de Obras Públicas del municipio. No necesita hacerlo. Pero tiene que ver con una cuestión social, tiene que ver con una cuestión que no está elaborada tampoco, me parece, en este marco colectivo, que tiene que ver con eso. Todavía tiene esas ventajas comparativas que tienen que ver con lo que no se siente obligado a hacer dentro de la organización y con lo que sin duda no resuelve en su domesticidad. Sí, la tiene, en el sentido de no resuelve los cuidados, que no resuelve por fuera tampoco. Pero por eso digo, esto es lo que en lo que yo veo, no están esas resistencias. Sí, en cambio, en muchas mujeres sí, digamos. En el último tiempo, esta cuestión que digo, no es para pensar solo que tiene que ver con una acción de las iglesias, pero sí que el debate explícito del aborto ha generado que la presión en relación a definirse con fuerza y a posicionarse públicamente por parte tanto de las organizaciones como de las iglesias, genera ahí un corte, o un principio de corte que antes no estaba. Y estaban igual las propuestas distintas, ¿eh? Pero este corte de decir, te vas a poner este pañuelo o te vas a poner el otro, o con este pañuelo acá no marchás, pero con este pañuelo acá no entrás, digamos, esta cuestión que se está viendo con tanta fuerza, no es traída por varones. No es traída por varones. Es algo, no. En general. Bueno, no sé si díganme si quedó alguna cuestión así como muy... de muchas cosas. Lo que abrió tu tesis. No, agradezco mucho las sugerencias, muchas de estas las había tenido en cuenta y ahora además recuerdo. Y otras las voy a seguir explorando. Muchas gracias. Te agradezco. Es muy breve. Yo celebro enormemente este momento. Bien hace como 7 años que venimos con esta tesis. Tengo una hija de 8. Y también en algún punto era una escena temida, muy querida y muy temida por Juliana. Amar siempre tenernos. Bueno, contar un par de cosas que también advierto, lo que quiero contar de la trastienda de este proceso. Es un proceso también de muchas pasiones juntas, ¿no? Dirigir durante tanto tiempo y en relación con un tema que por otro lado no es un tema que yo trabajo, ¿no? Entonces también en esa enorme voluntad de encontrarnos a trabajar desde diferentes lugares y transitar juntas un recorrido, ¿no? Creo que además, esto sí quiero también celebrarlo, esta situación es algo que es muy merecida por Juliana, que la acompañe de las propias informantes de su tesis, parientes, familia, amigos, colegas, compañeros, porque justamente es como ella siempre sintió este lugar, ¿no? Que este lugar era ella y era su grupo, su, ¿no? Eran todas las voces que están todo el tiempo acompañándolas en sus reflexiones. Y contar un par de agradecerles enormemente a las tres, Laura, Lauri y Virginia, porque aprendí muchísimo con los comentarios que hicieron, con la lectura súper atenta, súper amorosa también, y rigurosa de la chista, que me parece que le deja a Juliana un conjunto de herramientas súper potentes. Y muy generosas en la entrega, porque precisamente esto es un momento, también un hito en una carrera que para ella continúa como investigadora y como becaria, postdoctoral, que te tengamos por eso. No, contar también que muchas de las cuestiones que ustedes advierten ahora ya leyendo un producto, también era algo sobre lo cual habíamos charlado mucho y en extenso, en relación con mi primera impresión. Yo cuando Juliana se acercó, tenía un tema, tenía una cantidad de preguntas abiertas, pero tenía también una actitud de extrema cautela en relación con su lugar de militante, su lugar de investigadora, y qué hacer con esas intenciones, y cómo jugarlas en el campo y demás. Yo creo que durante 2 o 3 años ella trajo, compartía con borradores, que eran una mina de oro de trabajo de campo. Pero que ella todo el tiempo pensaba que eso eran todos los borradores, que la tesis nunca arrancaba, que nunca empezaba. Y me acuerdo haberle dicho, en realidad acá hay un montón de cosas, vamos a trabajar esto, todos estos recorridos, ¿no? Los recorridos con las mujeres, los diálogos, todo lo que parecía que era siempre lo que permitía poner el motor en marcha, y era ya un conjunto muy valioso de materiales. Y yo, digamos, también lo que celebro en términos de este encuentro de este trabajo de estos años, es la enorme capacidad de recepción que tuvo Juliana, de escuchar cosas que también no eran las que o esperaba o del todo no se convencía. Creo que el proceso que hicimos fue un proceso donde ella, espero, ganó en confianza en relación con algunos pasos que no se podía dar, sino que tenía todo. Entonces, en ese sentido, me parece que cuando pudo poner en valor todo lo que ya tenía avanzado y leído y discutido, y además también reconocer, Juli, la devolución que te hizo docente está complicada. Sí, y te iba a mencionar justo. Porque yo creo que también fue un momento. Como un agradecimiento a Silvana Fortino, sí, que ella fue quien hizo la primera lectura en el taller de tesis 2 de doctorado, que ella por cuestiones de salud no. Bueno, no está acá, no pudo estar, no pudo continuar también con acompañando, pero que realmente su lectura fue muy importante porque fue la primera que leyó la tesis casi entera y que me dijo, ah, bien, como que me muy iluminadora, muy iluminadora y también sí. Terminó de dar ese abrazo, digamos, de confianza para que la tesis también saliera, ¿no? Y saliera la propia voz. En ese sentido me causaba mucha gracia porque ese capítulo, esa introducción, si puedes decir, páginas sociales, que es como inaudito, no se puede creer, un tema teórico que yo hemos discutido mucho, ya no, marco teórico así, no, ya no, quedó en los 80, no puede ser más. Pero bueno, esa necesidad que ella tenía también de reafirmarse ahí. Yo creo que sí, eso, claro. Como bien lo mencionaron ustedes, forma parte de cómo una tesis también deja las trazas de ese recorrido, ¿no? Exacto. Se puede ir reconstruyendo eso y muchas veces los giros de timón que hicimos al final también sobre la edición de la tesis, que son momentos muy jugados también, donde todo eso que parecía encarrilarse, al final podemos saber hacer un juego, un nuevo juego que ponga todo eso que se viene discutiendo, analizando, y en el caso de Juliana, tomándolo como comprometidamente desde hace muchos años, ¿no? O sea, es una tesis que tiene un recorrido que acompañó además recorridos vitales propios muy intensos, y eso está, yo creo, hoy aquí en las valoraciones que ustedes puedan hacer, en su propia performance, aquí en este momento, y en mi propia experiencia de sentir que todas las veces aprendo de los anestesistas, pero también de la situación que significa vernos en estos roles, que son siempre aparentemente previsibles, pero son siempre novedosos, porque siempre están llenos de alternativas que nos vuelven a poner a lo largo de muchos años la pregunta sobre cómo construir, ¿no?, un vínculo de acompañamiento que no sea de direccionamiento, ¿no?, de las propias acciones allí, sino dejar como ese lugar donde la propia voz aparezca. Así que yo estoy muy contenta y bueno, muy agradecida. Mucho a Andrea que no está, a las juradas, acá a mis compañeras, a mis compañeras de trabajo, a mis compañeras de militancia. Gracias por estar, mi familia, mi abuela. Ahora hay que desalojar la sala en buen orden. No nos obliguen a tomar medidas.